Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Casi 30 grados centígrados, según aquí en el clima, sistema climatológico de la Ciudad de México, para este martes 17 de marzo, temperatura oficial 28 grados. Dentro de esta cabina de radio pandémica, apostólica y creada como un templo para todos los escuchas de resistencia, se siente mucho, pero mucho, mucho calor. No sé, productor, si lo logremos el día de hoy, ¿eh? No lo sé. Nos estamos mermando. Siento que el micrófono poco a poco se va derritiendo. Siento. Al igual que se va secando mi voz, necesitaremos más agüita de limón de la que traes. No sé si sea suficiente el día de hoy, pero esperemos, aunque sea sacar este hostil agónico, muy caluroso, en esta tarde de martes. No traemos mucho, bueno, buen material, creo que sí. Sin embargo, un poco de dolor de cabeza. Yo siento también que fue en el trayecto que realicé a estas instalaciones. No sé si... Pues, obviamente sabemos que el calor apendeja bastante. Bastante. Trataremos como siempre, que sean las palabras correctas, la música correcta, diseñada para atacar tanto el mal del puerco para los que van terminando de comer, que ya es un poco tarde, como para los que van regresando a sus hogares. Quizás ya saliendo, agarrando la colita de este programa porque están saliendo de las oficinas y van rumbo a casa. Todavía con este horario de verano, que a mí me gusta, en lo particular. En lo personal a mí me gusta, pero van a agarrar un poquito de tarde calurosa que va a ir bajando por ahí de las 8 de la noche. Quizás se sienta también calor llegando a sus casas por este... Bueno, a los que los edificios o casas que les pega directamente el sol, se guardará mucho calor para cuando lleguen. Será un horno viviente en el que ustedes entren. Para los departamentos y casas que casi no les toca o les toca sombra la mayoría del día, seguramente serán un clima templado, ¿no? No tan aguardientoso como este. Así comenzamos este hostil. Bienvenidos sean todos. Ahorita vamos a tomar más agüita y trataremos que la energía, que no es mucha, la verdad, se mantenga, ¿no? O por lo menos suba. Nos contagiemos juntos de pura buena vibra. Bienvenidos al hostil caluroso. Comenzamos. Before you gotta go, go, go, go, I wanted you to know, know, know, know. You're always on my mind. You're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind. To be some careless things. a pensar en mis palabras y no sé por qué mencioné la palabra aguardientoso. Quizás ya estoy pensando mucho en alcohol, quizás. O de plano, volvemos a repetirlo, este calor apendeja bastante. Lo más reciente de Courtney Barnett, llamado Things Take Time, Take Time. Esta que se llamó Before You Gotta Go. Sonando en Resistencia Radio, en este hostil, hostil caluroso. Hostil de martes, que seguramente los que están escuchando en vivo son por ahí pasaditas de las 7 de la noche. Horario exacto, cosa rara, ¿no? Digo, tratamos de siempre estar en punto, pero a veces nos pasamos unos 2 minutitos, pero hoy empezamos en punto, como se debe. Después de la ausencia del Mom's Day, o el Día de las Madres, que fue para nosotros, cayó también el martes, y pues ahí hicimos las hostilidades con la mamá, ¿no? A distancia, porque estuvo festejando y estuvo ocupada con otras cosas, en mi personal experiencia de este Día de las Madres. Lo que sí es que vi a muchas, muchas mamás muy, muy enojadas en filas gigantescas de restaurantes, de lugares, plazas comerciales, y muchas de ellas en casa de Toño, aunque no nos paguen nada esa mención. Muchas mamás enojadas, muchas mamás indignadas porque las llevaron a un lugar que pues se sabía de antemano que iba a estar en sobrecupo, ¿no? Muy lleno, largas filas esperando. Así es que yo con mi mamá decidimos, ¿sabes qué, mamá? Te saludo, te felicito a la distancia, después vamos a echar, no sé, un desayuno, una comida, pero este día es muy complicado, lo sabemos todos. Además que creo que alguna de mis hermanas fue a visitarla, etcétera, etcétera. Entonces, así sola no estuvo, ¿no? Está con Dios. Que por cierto, hermanos, la misa ha comenzado, así es que como se debe, debemos hacer las gestiones pertinentes. Respiramos. Exhalamos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena, no pasa nada. Es el calor, acompañado de la pachequez, seguramente. Que no sé, a la pacheca, a la banda pacheca le gustará, o sea, se la antojará en este día tan pinche caluroso andar pacheco. No lo sé. De por sí, vuelvo, vamos a repetirlo por tercera ocasión. Este calor es muy apendejador. Muy, muy demasiado. Entonces no sé si la banda pacheca también se la antoje, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sabremos. Tenemos que preguntarle, ¿no? Hay algunos pues, locutores de Resistencia. Que la chingue. Bienvenidos todos, bienvenidos. Este que les habla, como siempre, es su humilde servidor, DJ, ¿no? En esta consola de mando, de este lado de la cabina, de este lado del micrófono y del otro lado de los parlantes, esperando que me presten como cada martes sus oídos, o como cada emisión de este hostil, sus oídos, de manera pues muy cortés, ¿no? El día de hoy. Y de esa misma manera le doy la bienvenida a productor, capitán piloto, bueno. Pues sí, ¿no? Productor, eres como el capitán piloto de los controles del otro lado de la cabina, ¿no? Ya el general. ¡Ah, caray! Puro ego, ¿verdad, productor? Puro ego. Nos encontramos con muchos egos aquí en Resistencia de repente. Muchos, demasiados. Pero bueno, es parte también de esto. Bienvenido, productor, ¿todo bien? ¿Mucho calor? Ya vayas a hacer. Solamente lo puedo hacer yo, lo de quitarme la playera. Ahorita no he tenido tantas ganas. Me ha dado hueva, fíjate. O sea, te digo que el calor me ha devastado. Pero bienvenido, productor. Creo que escogimos el día de hoy, tanto productor, en esta curaduría que hacemos cada martes, una buena lista de canciones que seguramente pues van a gustar, van a estar ahí prendiendo... Pues el ánimo, el ánimo de cada uno de los que estén escuchando allá afuera, que esperemos se hagan presentes en las vías de comunicación que ya conocen. Redes sociales, @resistemx para Twitter, @resistemx, / Resistencia Radio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Y tenemos Instagram, Resistencia-Radio, Resistencia-Radio, que seguramente Webmaster es ahora. Gestiones pertinentes también para que si llega algún mensaje, alguna fotografía, alguna mentada, sarcasmo, comentario y demás, sea pues administrado, ¿no? Por esa voz que no se escucha, pero es omnipotente, omnipresente y se encuentra en todos lados, hermano, en todos lados. El Webmaster. Saludos para todos y para todos los mis compañeros de Resistencia, que la semana pasada una cosa pasó muy especial, no sé por qué, quizás se agarraron vacaciones, pero solamente sonó un programa, un solo programa que me pareció fue Sesiones BPM, ¿no? Donde, por cierto, se agrega como compinche de John Ocean, Peter, que era titular de Ana Idea, ahora va a estar haciendo apariciones y lo propio en las sesiones BPM cada 15 días, que pueden escucharlas todos los sábados quincenalmente a las 8 de la noche. John Ocean y Peter en las sesiones BPM. Pues ahí está. Así comenzamos los sermones de hoy, hermanos, este día muy caluroso. Y vámonos con más canciones, que si no después nos gana el tiempo, al ratito hay mamut y no queremos chocar tanto o robarles tantos minutos, que casi no pasa, ¿no? Pero pues para que entre en forma, ¿no? Y fondo el mamut del día de hoy, que tiene como dos partes. Al ratito la van a escuchar, nada, le voy a adelantar eso. Vamos con la siguiente canción. Esto que van a escuchar a continuación es de Snapped Uncles. Espero que se lo haya pronunciado de manera correcta. No me acuerdo. ¿Esta es de tus recomendaciones, productor? No recuerdo. Pero bueno, escuchémosla y seguramente nos acordaremos. Están escuchando El Hostil de Resistencia Radio. En este martes, que por cierto, mañana de repetición, la estarán escuchando como por eso de las 10 y 14 minutos. A ver qué les parece esta. We'll be right back. les parece esto de Snapple Ankles? Banda de post-punk inglesa con sede en Londres que incorpora elementos de performance, art y art rock. Firmaron en 2017 con The Late Label y han lanzado 4 álbumes, 2 EPs y numerosos sencillos como este, que hasta la fecha fue del año pasado, me parece. Sí, esta del año pasado, del disco Forest of Your Problems, Snapping Ankles. Sí, esa yo la propuse, productor. Ajá, apareció, no sé por qué, ya viendo TikToks últimamente. De repente me gusta como perder... Se nos metió la siguiente canción, pues pausarla un poquito. De repente, pues ya ves que te pierdes en el timeline del TikTok. Y algunas de las... Bueno, de las sugerencias que últimamente me ha dado es porque he estado buscando como bandas, nueva música y demás. Y entonces encontré a estos, de los cuales obviamente tienen un performance, un show donde se pues caracterizan, ¿no? Se disfrazan y se convierte prácticamente en un show visual, lo cual se agradece bastante. A ver si le pueden echar una ojeada y una escuchada. Seguramente también se lo dejaremos de tarea a programación para ver si nos las puede traer como propuesta. No solamente esta canción que se llamó Shifting Bass Line of the Cornucopians, del disco Forest of Your Problems del año pasado. Ahí está, los Snapping Ankles. Tenemos que comentarlo antes de irnos con la siguiente canción, que va bastante acorde, porque también son otros pues sujetos que, para los que alcanzaron registro para el House of Bands, van a poder verlos. ¿O ya los vieron? Es que no sé, no estoy muy seguro, productor. En este momento, obviamente. Estoy hablando de King G. Lizard and the Lizard Wizard. Creo que va a ser, ¿no?, el show. No recuerdo. A ver, estamos buscando. Hubo un registro para verlos. Previo a su concierto que van a ofrecer en la Ciudad de México. Está abriendo, ¿eh? ¿Por qué no tengo fondito de producto? Me siento desnudo. Ahí está. Digo esto para ahondar más un poquito de información. Arrancó el 4 de mayo en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, pasando por diversos venues. 7 de mayo, ya estuvo, entonces. Esto, 2022. House of Bands. ¿Cuándo estuvo en el House of Bands, sabe? Estoy checando. Aquí está. A ver. Ah, mira, esta la nota la trae proceso. Psicodelia profunda y presentación llena de euforia. Fue la impresión dejada por la banda australiana de Psycho Rock, King Gizzard and the Lizard Wizard, la noche de este viernes en el foro House of Bands de la Ciudad de México. Esta nota fue del 15 de mayo. Ah, pues el pasado viernes. Este viernes fue cuando tocaron. Para los que pudieron estar ahí, seguramente pudieron constatar toda la psicodelia y experimentación con la cual cuentan, y obviamente gran talento, con la cual cuentan los King Gizzard and the Lizard Wizard. Y esta que les traemos el día de hoy pues a colación es un reescritura o remix que les hace DJ Shadow para Black Hot Soup, la cual suena en este momento aquí en el hostil. Ya se había metido la cancioncita, pero bueno, ya se las dejamos completita de inicio a fin en el hostil de Resistencia. Regresamos, no se vayan, todavía hay un poquito más de música y de qué platicar con ustedes. We'll be right back. Y para los que tuvieron la fortuna de escuchar a esta gran agrupación, los King Gizzard and the Lizard Wizard, esta, bueno, esperemos que hayan escuchado esta joya llamada Black Hot Soup del disco Butterfly 3000 del año pasado, en este remix que les hace DJ Shadow. Gran, gran, gran canción. Saludos a todos los que están escuchando. Están, me parece, en Canadá, en México. Háganse presentes, como lo hizo vía Twitter Oliver Ackerfields, cual le mandamos un saludote donde quiera que esté. Recuerden las redes sociales, @resistmx para Twitter. Ese lo estoy administrando directamente yo en este lado. Del otro lado de la cabina, Facebook / Resistencia Radio con el productor. E Instagram, Resistencia-Radio, con el webmaster Esaú el Men. Y ahora sí, más o menos por la misma línea, digo, más relajado, pero se presta para esta tarde y para continuar con, manteniendo, mejor dicho, la buena vibra, para ver si de esa manera combatimos este día caluroso infernal en este martes maldito de mamut. Esto es de Beck. Ya, es clásico, ¿no? Muchos ya lo conocen. Se llama Loser. Aquí en el Hostil de Resistencia Radio. No se vaya porque todavía faltan algunas canciones más. Saludos para todos los que están escuchando. Regresamos. Splinters. Yo, bring it on down. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Cuando cumplimos la primera media hora de este programa, ahí estuvo sonando Brittany Howard, frontgirl de Alabama Shakes, guitarrista también de la banda Thunder Beach. En esta fase solista del disco Jamie, que lanzó el 2019 y que alguna ocasión ya estuvo también en disco de la semana aquí en Resistencia, Brittany Howard haciendo lo propio con History Repeats, sonando Resistencia Radio. Y ahora, no sé si nos vayamos tan rápido con esto, pero me parece que fue de lo último, si no estoy equivocado. Creo que estoy bien. De lo último que sacara o que escucháramos de la banda Limp Bizkit que estuviera en Vive Latino. Ya de repente a esta edad, bueno, pues el disco duro se nos va deslavando, ¿verdad? Se nos va diluyendo. A ver, aquí está. Discografía, álbum de estudio, Still Sucks, de lo último. No, pero este es el Stampede of the Disco Elephants. What the fuck? Bueno. Como sea, esta la escuchamos el año pasado, se llama Dead Vibes y suena aquí en el hostil de Resistencia Radio. Mucho de lo que se ha estrenado o que estuvo en estreno o que tiene muy poquito de haber salido para ser escuchado. Aquí está Limp Bizkit. Y pues no sé. A ver, juzguen ustedes y ya lo comentamos vía redes sociales, @resistemx en Twitter. Fred Doors y compañía, Limp Bizkit, aquí en Resistencia Radio. Check out your dad with the swag on the flow. Mama gon' brag when I walk in the door. Y'all ain't never seen a gorilla in the mist. Walk the line so fine with a blindfold. Keep in mind though, hot dad riding in on a rhino. Got the roll on the rap with the dad vibes. Now everybody bounce with the franchise. Come on. Can't live with him, can't live without him. New kid back on the block with a rip. Dad got the fag in the back with the drip. Go and get a sip. No estaba tan errado, de sexta producción de la banda Limp Bizkit, Stampede of the Disco Elephants Still Sucks, lanzado en octubre del año pasado. Ahí escuchamos Dad Vibes sonando en la Resistencia Radio, en este hostil muy, pero muy caluroso. Se está yendo medio rápido. Sin embargo, todavía hay mucho tiempo que queda por delante y seguramente llenaremos estos huecos emocionales con mucha música y no sé si atinados comentarios. Por lo menos el día de hoy no podemos decir que tenemos atinados comentarios. Cuarta vez que le voy a decir, calor apendejador en la cabina. 28 grados centígrados se sentían al inicio y en esta cabina por lo menos pegándole 30 a 32 grados, no sé, se encierra demasiado calor y volvemos a la misma queja de cada semana. Productor no ha arreglado el ventilador. ¿Por qué? No sé. Este pequeñito productor no libra la batalla que tenemos que librar cada vez que venimos a estas instalaciones, productor. Necesitamos el grande, por favor. Digo, no lo tomes como un albur, por favor, porque ya sabemos de qué calaña eres, productor, pero necesitamos que este ventilador, por favor, esté funcional. Mínimo, ¿no? Gracias. Espero que ahora sí cumplas tu palabra y de lo que estás diciendo de otro lado de la cabina sea cierto, por favor, para que la próxima semana tengamos una circulación de aire por lo menos más adecuada, ¿no? Más adecuada. Por cierto, haciéndoles un recordatorio a todos, se estrenó el nuevo programa de Alan, ¿no? Que era Mancuerna con Daniel en el Capital Tropical, pero ahí por cuestiones de tiempo y sí, pues por cuestiones de empatar los tiempos de ambos, decidieron separar para poder grabar en independiente o en formato solista, cada uno por su lado, y de esa manera poder cumplir en tiempo y forma las entregas de los programas en sus horarios habituales. Así es que le mandamos un aplauso. El día de ayer tuvimos estreno de Chavorruqueando, ¿no? Que ahora, bueno, ya desde el momento en que dices, no, pues, soy chavorruco, ya. se sabe, ¿no? Se sabe que ya tienes años pisándote los talones, bueno, encima de tus hombros, y la muerte seguida pisándote los talones, cada vez más cerca, ¿no? Que el día de ayer se estrenó este programa, no recuerdo, no recuerdo quién es su compinche en este... En este andar solista de Chavorruqueando, no recuerdo el nombre, muy nuevo para mí, pero va a estar acompañando a Alan en este nuevo programa. Todos los lunes a las 8, repeticiones los martes a las 10 de la noche, perdón, de la mañana, como el que me aventé hoy en la mañana, donde hablaron, por lo menos en esta emisión, mucho de Café Tacuba. Se ve que son retefans. ¡Joy, joy, joy, Café Tacuba! ¡Joy, joy, joy! Sí, está mucho nostalgia seguramente será derramada en el Chavorruqueando. Lunes 8 de la noche, repetición martes 10 de la noche. Ah, y después de este recordatorio dominical, vamos con más canciones. Esto que van a escuchar a continuación, penúltima antes de despedirnos, también la saqué de este timeline de TikTok, donde me pareció interesante. Dije, bueno, voy a traerla a ver qué tal. Al final, todas las propuestas o la playlist o la curaduría que hacemos para ustedes, tanto el productor y yo, queda en tela de juicio de cada uno de ustedes. No necesariamente, no somos esta estación de radio habitual donde queremos meterles el sencillo día tras día, hora tras hora, a cada momento, en super alta rotación, a huevo. No pasa así. Traemos estas propuestas, muchas de ellas no se vuelven a escuchar, o muy baja rotación quizás, otras tanto en el gusto del locutor en turno, ¿no?, como de la gente también, bueno, pues se van repitiendo y van tomando lugar en rotación alta dentro de la programación de Resistencia. Así es que, bueno, pues al final, volvemos a decirlo, propuestas como ideas, como comentarios, como la forma de pensar de que tenemos, por lo menos en la manera personal, cada uno de los locutores, pues se vuelve muy personal, ¿no? Ya estarán ustedes desmenuzarla, ¿no? Desarrollarla, ¿no? Compartirla, no compartirla porque también es válido, ¿no? Odiar, amar, cero violencia, sí, por favor. Pero pues todo es cuestionable, todo es cuestionable. Y bueno, pues nosotros hacemos por lo menos o tratamos de hacer la tarea, ¿no? Y dentro de esas especificaciones de este puesto de locutor de radio, por internet por lo menos, pues está también traer música para que sea escuchada. Quizás no pasa por los oídos habituales o no pasa por los reproductores habituales a los cuales están acostumbrados, y eso lo hace interesante, ¿no? Traer y escuchar nueva música para ver si funciona, ¿no? O qué está sucediendo allá afuera, lejos de la oleada gigantesca que es el fenómeno del reggaetón, ¿no? Entonces, escuchemos esto de Willow, se llama Transparent Soul, acompañado de Travis Barker, sí, ese Travis Barker de Blink-182. Así es que, productor, por favor, si haces los honores, esto que escuchan es nuevo aquí en El Hostil. Y pues a ver qué les parece. Regresamos, no se vayan. La penúltima canción, prácticamente para regresar y despedirnos y agradecer sus amables, amables atenciones como siempre. Le subimos un poquito el volumen y nos dechongamos. A ver qué tal. Esto es El Hostil de Resistencia. Ya casi nos vamos. Just like you. Willow Camille Regine Smith, conocida profesionalmente como Willow, es una actriz, modelo y cantante. Y sí, ya por el apellido empezamos a identificarla. Es hija del polémico, y yo creo que ahora odiado, Will Smith y Jada Pinkett, hermana menor de Trey Smith y Jaden Smith, haciendo ahí su luchita en el mundo o la industria de la música. Sonaba bien, ¿no? Sonaba bien. Digo, alejarse un poco del reflector del tan grande y la sombra tan grande de su papá, pues lo hace un poco válido, ¿no? Por lo menos en esta cuestión, por lo menos musical, ¿no? O propuesta musical. No vamos a decir que va a ser el éxito rotundo, ¿no? La próxima tal o cual artista que el mundo esperaba, pero al momento va llenando poco a poco el oído. Además, quisimos traérselos para ver qué sucedía, a ver qué piensan todos ustedes. Comentarios, dudas, sugerencias, vuelvo a repetirlo, el Twitter oficial de Resistencia Radio, Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Perdón, no es cierto, ese es el Instagram. Perdón, me perdí el tren de pensamiento por estar buscando aquí un archivo. Porque tienen que saber que soy multitask. De repente pongo play acá en esta máquina, manejo los faders en esta otra. De repente hay que escuchar esto, ver esta información, el Twitter, el cual lo digo de manera correcta ahora sí, @resistmx. Dudas, comentarios, sugerencias por esa vía. También tenemos el Facebook Diagonal Resistencia Radio y el Instagram, ahora sí, Resistencia-Radio. Me distraje porque estaba checando los horarios, muchos cambiaron, unos salieron, otros entraron. Así es que la barra de programación al momento, hay que cambiar el artefacto. De hecho, lo voy a hacer de una vez aquí al aire, ya ves que nos encanta. Queda de la siguiente manera. Entonces, vamos a quitar a este compadre y lo vamos a poner aquí. ¡Listo! Los lunes, las hostilidades, que ya, bueno, ya se platicó en la renovación de su carta y demás. Ya Juanqui regresa después de unas largas vacaciones que se tomó. Muy largas vacaciones. El artefacto regresa los lunes a las 6 de la tarde. De 6 a 7 de la noche. Una hora con Juanqui, el artefacto. Pues ahí va a estar haciendo lo propio. No es cierto, 2 horas, ¿no? 1 hora y media, 2 horas. Porque hasta las 8 comienza chaburruqueando el mismo lunes. Para el martes está obviamente el hostil a las 7 de la noche, el mamut a las 8 enseguidita, así es que no se despegue. Miércoles, Bangako Blue a las 7 de la noche, Shuffle a las 8 de la noche y el programa quincenal Oscilaciones. Para el jueves está Capital Tropical en su regreso. Ya de manera solista, Daniel haciendo lo propio a las 9 de la noche. Para el viernes está Dorsal a las 7 de la noche. Y el sábado, Espiral con Erika Rosete. Esperemos que ahora sí tengamos a Espiral a las 12 del día. Junto con los programas quincenales Beat by the Queen a las 4 de la tarde y sesiones BPM a las 8 de la noche. Para el domingo está Bootlegs. Joyas y cosas perdidas que solamente escucharás en Botrex a las 4 de la tarde. Ahí está nuestra barra de programación, cambios en la alineación, salidas y entradas, y pues queda al momento de esta manera. Acuérdense que la convocatoria de Voces en Resistencia es permanente para que puedan pues contactarnos en las diferentes vías y de esa manera poder ocupar alguno de los espacios que tenemos en nuestra barra, nuestra parrilla de programación. Y bueno, pues sin más ni más, me tengo que desafortunadamente despedir, porque a continuación siguen estos muchachones del Mamut, un dos colmillos, un cuerpo recordete, eso es el Mamut, con David y Jordán en punto de las 8. Ya me voy. No sin antes agradecerle a todos y cada uno de ustedes haber prestado sus oídos libres. Ahí está. Y como siempre, bueno, pues invitándolos a que puedan replicar la palabra de la resistencia. Si se perdieron parte del programa o el programa, pueden escucharnos el día de mañana a las 10, en punto de las 10 de la noche. Y pues nada, escuchar toda la barra de programación y música continua que tenemos y que vamos surtiendo poco a poco de nuevos y más artistas en esta programación 24/7 de Resistencia todos los días del año. Así es que pues nada, muchas gracias. Me pueden seguir en lo personal en el Twitter @ChacoAttack es el Twitter oficial, para que puedan darle like, puedan darle follow, podamos interactuar, ¿no? Muchas veces la verdad es que no interactúo mucho con el mundo, ¿no? La misantropía que me cargo, bueno, pues es bastante amplia, pero igual por ahí podemos echar algún comentario y cotorreo. Y pues sin más ni más, los voy a dejar con esta canción que seguramente estará validada de buena manera por la gerencia de esta estación de radio, me refiero a David, porque estoy a punto de poner a Pearl Jam. Casi no suena mucho, ¿no? Por lo menos en este espacio, puesto que se lo dejo todo al máster de Pearl Jam, ¿no? Al gerente, ¿no? Pues hay que respetar la gerencia, ¿no? Y esta que van a escuchar a continuación, con las que nos vamos a despedir, se llama Super Blood Wolfmoon. ¿Wolfmoon? A ver, de nuevo. Super Blood Wolfmoon. De nuevo. Super Blood Wolfmoon. De lo último que estuvieron estrenando, me parece, ¿no? De la última producción, salvo que esté cometiendo algún sacrilegio productor, perdón, gerente, puedo ser corregido, ¿no? Porque también uno es ser humano y se equivoca, ¿no? Sí, es del Gigatón del 2020. Así es que, pues, con eso nos vamos a ir. Pórtense mal, cuídense bien, que les sea leve, banda. Pues, en el trayecto no se estresen demasiado, que por eso nos salen canas. Y bueno, pues llévensela bastante, bastante leve, que ya de por sí la violencia en este país, donde el federal prácticamente defiende la delincuencia, pues es momento de meterle razón en la cabeza a cada uno de ustedes. Ya me voy, fui Chaco. Y recuerden, como siempre, recuerden: revolución, lucha y ya se me pasó la canción, no sé por qué, producto. Ahí está. Adiós, productor. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.